los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 de FM XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Estamos ya en el emparrillado de los halcones. Y esta tarde con el respaldo de mi compañero Aldo Camacho, que nos está llevando a través de Facebook, y también con mi compañero Guillermo Bautista, que está en la consola de Radio Universidad Veracruzana. Estamos ya arrancando esta emisión. Dos invitados importantes, por supuesto, como siempre, Jorge Guzmán, capitán del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Jorge. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Miguel Fernández, también capitán del equipo de los Halcones. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No los veo muy contentos, pero... Y el coach Marco Murrieta, que dice, mejor platicamos en el programa. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí, como siempre, como cada lunes, para hablar del deporte que nos gusta y nos apasiona, y de los Halcones de fútbol americano de la Universidad Veracruzana. Sí, no, ahora el ánimo no es tan bueno como el de los otros días, pero bueno, pues aquí estamos y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Todavía vienen cosas por delante, que es en lo que nos tenemos que ocupar. Carlos Iñexas Vandala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Afectado de la vista y en proceso de... Tenías que seguir en el estadio. Jorge Guzmán, capitán. Miguel Fernández, capitán. Aquí están presentes. Perfecta la vista. Bueno, damos un repaso a los resultados de esta jornada. Adelante, número 5. Lobos le gana... Lobos pierde 22-40 con Centinelas. Halcones de la Universidad de Veracruzana pierde 14-24 con Leones Negros, que gana, por cierto, su primer partido. Tlahuicas de Morelos, 16-35 puntos con el Camino Reynosa. Victoria, con el Camino de Victoria, gana 29-26 a Tecos. Esta situación pues aprieta la situación, la hace solvente en los primeros y segundo lugar, tercero tal vez, pero cuarto y quinto están amarrados, coach Marco Murrieta, entre Halcones y Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así es, bueno, pues ahí, pues yo creo que una de las pocas cosas buenas de este fin de semana es que Lobos también haya perdido, ¿no? Claro. Entonces nos tienen un empate técnico, aunque lo que platicábamos ahorita fuera del aire, el primer criterio de desempate es juego entre sí, y entonces ahí nosotros tenemos la desventaja, ¿no? Realmente el haber perdido este fin de semana, pues es una cuestión que, además de que se torna en el ánimo del equipo en sí, pues también es una situación que nos está complicando ya muchísimo la cuestión de la postemporada, ¿no? Sobre todo porque ahí ya no vamos a depender solamente de los resultados que nosotros podamos obtener, que en este caso pues necesitamos dos victorias, ¿no? Como de lugar, sino que también de las combinaciones de resultados que se empiecen a dar, porque incluso, por ejemplo, Tecos, por ahí se podría, aún con el récord que tiene, podría terminarse metiendo, ¿no?, a la pelea también por el cuarto lugar. Entonces es una situación que ya va a apretar muchísimo, sobre todo el cuarto lugar, porque los tres primeros ya están prácticamente definidos, ¿no? Aquí lo platicábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y si gana Leones Negros, y me dijo no. Sí, no, era algo que honestamente, y como dicen por ahí, ¿no?, y en varias redes sociales y demás, no, pues no se tenía presupuestado. No pensábamos que podíamos dar tan mal juego como el que se dio, honestamente, ¿no? Sobre todo con mucha desconcentración, con mucha falta de ejecución, ¿no? Y también perdonando en algunos momentos del encuentro. Digo, sin menospreciar lo que el equipo de Leones Negros hizo, pues finalmente ellos acabaron aprovechando de una mejor manera todos los errores que nosotros cometimos, ¿no? Tanto la ofensiva como la defensiva. Y pues capitalizaron los puntos que en el inicio del encuentro nosotros también dejamos ir, ¿no? Por ahí en el primer cuarto del encuentro, pues fallamos dos goles de campo, que eran seis puntos, ¿no? Más adelante un drive en zona roja, en cuarta y gol no pudimos, decidimos jugar y tampoco la concretamos, ¿no? Que ahí la defensiva de Leones hizo el trabajo. Y después de dos intercambios nuestros de balón, ellos consiguen 14 puntos de manera prácticamente inmediata, ¿no? Por aquí en un fumble y a la siguiente jugada anotan, igual una intercepción, mueven las cadenas, en tres jugadas nos anotan y pues eso también empezó a marcar el rumbo del encuentro, ¿no? Y pues finalmente también algo que nosotros hacemos mucho énfasis y que pues desafortunadamente no siempre se puede, es que tenemos que jugar al nivel que nosotros sabemos jugar, ¿no? No tratar de dejar que el otro equipo empiece a marcar la ruta. Exactamente, a decir cómo es que se tiene que jugar, ¿no? Y en este caso, pues realmente nos pusimos al nivel del rival, no al nivel que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Bueno, vimos un partido donde la pelota alternaba no situaciones de juego, sino de errores, ¿no? De entrega de balones de ustedes hacia ellos, ellos hacia ustedes. La situación, tal vez, como dice el coach, llovió para los dos, no estaba muy determinado quién podía mejorar con la cuestión de la lluvia. Jorge Guzmán y Miguel Fernández, capitanes del equipo de Dracón y de la universidad, ¿cómo resumen este partido y qué vendrá ahora? Porque la situación se aprieta, tienen solamente dos rivales en puerta y los dos rivales son líderes. Pues un desastre, o al menos hacia la ofensiva. Yo sé que no es pretexto ni justificación, pero nuestro cornerback estaba lesionado. En la primera serie ofensiva se lesiona un liniero, o sea, yo, se lesiona otro liniero después, dos linieros titulares lesionados. Entonces ya hablamos de que tenemos en campo dentro a cuatro linieros novatos y un veterano. Entonces este veterano, en la presión de querer ayudar, pues se desconcentra y bueno, en sí, en general, la ofensiva entró muy desconcentrada y muy muy soberbia, la verdad. Empezamos muy confiados, incluso en la primer serie ofensiva mandan una jugada y la línea ejecuta hacia un lado y el backfield ejecuta hacia el otro lado. O sea, sí, muy desconcentrada, muy... Creo que en este viaje la mayoría no fue realmente con el objetivo, no fue mentalizado a ganar. Creo que creyeron que era un juego, como le dicen, de trámite, pero realmente no puedes subestimar a un rival nunca. Miguel Fernández. Pues complementando lo que dice mi compañero, sí fue un partido de errores. La verdad es que aquí ganó el que cometió menos errores. Nosotros a la defensiva permitimos dos jugadas grandes, que eso en el marcador nos perjudica, porque si la ofensa no está avanzando el balón, esos puntos que nosotros permitimos nos merman de la victoria. Independientemente de los errores que hayamos tenido ofensa y defensa, el equipo fue muy confiado. No fue mentalizado en voy a hacer mi fútbol, yo voy a poner las condiciones en el campo y que el equipo luche contra mí, sino nosotros luchamos contra el equipo. El clima también fue un factor que independientemente de que aquí en Jalapa es nuestro clima, la lluvia y jugar con el campo mojado y todo eso, la verdad es que allá no supimos combatir contra ese factor. Eso nos perjudicó mucho porque el balón se nos resbalaba, los receptores no podían atrapar bien el pase, al quarterback se le dificultaba lanzar. Y a nosotros, a la hora de taclear, se resbalaba el hombre. No es excusa, pero sí es un factor que perjudica a ambos equipos. Y ellos supieron tener menos errores. ¿Por qué subestimar al rival cuando se está todavía con las posibilidades de calificar? ¿Por qué se tomó esa actitud en un momento determinado cuando había tantas... bueno, había todavía la posibilidad, o hay, si se combinan algunos factores, la posibilidad de calificar? ¿En dónde estuvo? ¿En qué momento sintieron ustedes, tanto Jorge como Miguel, que hubo esa confianza en demasía para subestimar al rival? Pues mire, le comento, al menos en la ofensa teníamos varios años sin que... O sea, por ejemplo, algo que nos dijeron mucho los Tecos el año pasado que estuvimos a punto de ganarles allí en su casa, era que los Halcones abajo, con dos anotaciones abajo ya no te recuperas. Entonces, cuando empezamos a ver que como ofensiva podíamos hacerlo, ya así de que, pues bueno, demos chance, o ya ahorita anotamos, ahorita nos prendemos. Y eso, junto al factor de que el equipo iba como último en la tabla, de que todos le habían ganado por diferencia de dos anotaciones al menos, entonces como que empieza a generar esta idea en el equipo de si pudo tal equipo, nosotros podemos, si pudo tal equipo y los dejó por 20 de diferencia, nosotros podemos, y ese comentario se escuchó mucho en toda la semana, demasiado. Diría que aproximadamente entre el 60-70% del equipo hizo ese comentario de, ah, sin problemas, sí, sí podemos, sí lo hacemos, lo sacamos así, sin problemas. Pues no, no se debió subestimar de tal manera. Miguel. Yo creo que en todos los deportes, siempre que te enfrentas al que va hasta abajo de la tabla, te genera una cierta confianza. Ajá, de decir, ah, él no está dando batalla aquí en el equipo. Entonces, yo siento que eso te genera creer que tú le vas a ganar al último de la tabla. Entonces, eso empieza a generar que tus demás compañeros se contagien de tú estar en tu zona de confort creyendo que eres superior ya porque el otro equipo ha estado perdiendo todos los partidos. Pero yo sí, algo que les recalqué al equipo es que no subestimaran al rival, porque todos los partidos son diferentes. Todos los equipos escriben su historia contra el equipo que juegan. No el que juegue contra, por ejemplo, sea Tecos contra Victoria y nosotros le hayamos ganado a Tecos, significa que Tecos ya es un equipo inferior y va a perder todos, ¿no? Sino él va a intentar hacer su lucha contra otros equipos y va a sacar la batalla y puede que gane, puede que pierda. Entonces esto generó que si hubiera una confianza y salimos desconcentrados. ¿Qué porcentaje hay en sí de posibilidades para postemporada? Pues debemos esperar algunos resultados. La verdad, no me gusta a mí revisar esas cosas. Yo espero realmente que se dé como se tenga que dar. Hay que jugar con todo lo que viene, claro, ¿no? Claro, siempre juego a juego. Hay que ganar. Y para pasar sin problemas, a mí la verdad no me gusta revisar ese tipo de cosas. Las estadísticas luego son muy frías, ¿no? Sí, pero creo que todavía tenemos oportunidad ganando los dos. Mientras haya una pequeña esperanza, habrá que jugar con todo, ¿no? Sí, así es. Tanto Jorge como Miguel. Sí, la posibilidad está en nosotros, porque aún quedan dos partidos que nos hacen con racha ganadora si los ganamos, obviamente. Los rivales son complicados, pero no invencibles. Siempre tengo grabado en la cabeza una frase que nos dijo un ex capitán, que es: un equipo motivado es mejor que un equipo talentoso. Yo creo que si las cosas se dan, entrenamos como debemos entrenar, ejecutamos como debemos ejecutar y pensamos de una manera ganadora, se nos pueden dar las cosas, sea en donde sea, sea el rival que sea. Si tú sales con la disposición a querer ganarle al rival, motivas a tu equipo a querer dar el 100, esas cosas influyen. Entonces, yo siento que no hay rival invencible. El que sean los dos equipos que van ahorita arriba de la tabla no los hace ya ganadores. Todavía falta enfrentarnos y ya en el campo se verá. Yo sé que aquí el capitán Jorge Guzmán, me gustan los números, coach, pero jueguen los números. Sí, por supuesto. Aquí está, hasta el momento son muy importantes. Correcaminos Victoria va 5-0, 5 ganados, 0 perdidos, ocupando el primer lugar de este grupo, la Conferencia Roja de Liga Mayor. El segundo lugar, Correcaminos Reynosa, 4 ganados, 1 perdido, segunda posición, empatado con Centinelas, que está también en tercer lugar, 4 ganados, 1 perdido. Y después vienen los dos equipos que están disputando lo que sería hasta el momento la cuarta posición. Halcones UV, 2 ganados, 3 perdidos. Lobos, 2 ganados, 3 perdidos. Y digamos que hasta aquí llega la pelea, porque tanto Tecos, Morelos o Leones tenían que ganar todos sus partidos si quisieran aspirar a algo los últimos dos partidos. Así es, bueno, pues ahí, pues como lo acaban de decir, ¿no? Ya no creo que nos quedó bastante claro, pues no hay rival pequeño, ¿no? Independientemente de que, pues eso también es algo que pues el staff trató de trabajar en la semana, ¿no? Ese exceso de confianza, también igual a los jugadores se les decía, ¿no? Pues no por haberle ganado el año pasado 64-0, quiere decir que vamos a llegar allá y automáticamente ya nos van a dar 30 puntos de ventaja, ¿no? Algo así. Tratar de no hacer que se acrecentara ese sentido de pues nada, no importa, son los últimos, ¿no? Y pues esto habla finalmente también de lo competitiva que puede ser la conferencia también, ¿no? Porque pues el año pasado se vio, Centinelas en la última jornada le quitó el invicto a Correcaminos Victoria, ¿no? Por ejemplo, Tlahuicas, que no llevaba un juego ganado nada más, le ganó a los Tecos en Guadalajara. Ese tipo de resultados nosotros sabemos que están ahí presentes, ¿no? Ahora, bueno, pues también como se comentó y lo que se dijo terminando el partido, lo de siempre, ¿no? Ganes o pierdas, pues ya tuvimos cerca de 12 horas para digerir esta derrota y llegar a Jalapa ayer domingo en la mañanita, y pues ya ahorita estamos pensando en lo que viene, que lo que viene es el juego en Reynosa. Sabemos que tenemos semana corta, que también tendremos que hacer el viaje hasta allá, pues tenemos que ir a jugar el partido, o sea, no queda de otra, ¿no? Y yo creo que, aunado a lo que decía José Miguel, sí, la cuestión de la motivación y todo es importante, pero algo que es fundamental es la disciplina táctica que tengan los jugadores dentro del campo, ¿no? El que se ejecute lo que tiene que ser y no, es que yo pensé que iba a ser, ¿no? Eso, cuando tú te pones a especular o a pensar, no estás jugando fútbol, o sea, tienes que ser disciplinado, y yo creo que eso también fue algo que nos hizo mucho daño en este encuentro, ¿no? El que muchos de los jugadores pensaron que si hacían tal cosa iba a salir mejor, cuando no, o sea, se tienen que apegar al sistema de juego, hay que ser disciplinados, ¿no? En la parte de no hacer castigos, pero también de que si yo tengo que bloquear de tal manera, o si me toca cubrir tal zona, eso es lo que tengo que hacer. Esa es una de las disciplinas más importantes para jugar fútbol, ¿no? ¿Por qué? Pues, como lo sabemos, el equipo que menos errores comete es el que más posibilidades tiene de ganar el partido, no es descubrir el hilo negro, ¿no? Y lo también, como lo comentábamos fuera del aire, entregamos 6 veces la pelota, ¿no? Entre intercepciones y fumbles, híjole, es complicadísimo también poder aspirar a ganar un juego cuando te entregas la pelota 6 veces, ¿no? ¿Cómo ganas si no la tienes? Exactamente. O sí. Cuando en el aspecto, porque pues eso también, sobre todo en la primera mitad, tuvimos mucho dominio dentro del terreno de juego, ¿no? Movimos la pelota, consumíamos yardas, pero llegábamos a la zona roja y, le digo, por ejemplo, eso, 2 series ofensivas que al menos tuvimos que haber sacado 3 y no sacamos nada, ¿no? También fallamos un extra, o sea, ese tipo de detalles que es lo que se tiene que seguir trabajando y mejorando para que no vuelva a suceder, ¿no? Aquí tenemos el calendario de lo que sería la jornada 6, penúltima de esta campaña 2018. Todos los partidos son el sábado 13. El equipo de Lobos estará enfrentando a Tecos. Aquí va a ser una situación clave. Lobos va a salir, me imagino que muy inspirado ante los Tecos para seguir aspirando. Correcaminos Victoria estará enfrentando a los Leones Negros. La Huicas de Morelos a Centinelas y Correcamino Reynosa recibe a los Halcones de la Universidad de Veracruz en la jornada 6, y todavía no podemos marcar, no me atrevería a marcar aquí definitivamente los favoritos para el partido, ¿eh? Pero como triunfadores. Híjole, no, es que conforme va avanzando la temporada, pues se vuelve haciendo más complicado elegir un ganador, ¿no? Porque incluso todavía en la parte alta de la tabla puede haber movimientos entre el segundo y tercer lugar, ¿no? Porque finalmente ahí ya Correcaminos ya le ganó a Centinelas y ya le ganó a Corre Norte, ¿no? Sí. Y aunque a lo mejor perdiera el invicto, ya no se movería del primer lugar, pero entre Reynosa y Centinelas y todos los movimientos que pueden haber ahí, desde Reynosa, Centinelas, Halcones, Lobos y a lo mejor los Tecos, pueden todavía suceder varias cosas, ¿no? Está en 2 semanas. Sí, en 2 semanas, ¿no? La situación está ahí. Ahora, como capitanes, Jorge y Miguel, ¿qué decirle hoy a los compañeros en el entrenamiento a partir de este día? ¿Qué inyectarles? Porque son ustedes sus representantes y también corresponsables del asunto. Pues motivación y muchas ganas. Por ejemplo, una estrategia que maneja muy bien nuestra defensiva es mover mucho a los jugadores, ponerlos a correr, ponerlos a hacer ejercicios diferentes. Como quiera, esa activación en algún punto dices, ah, no, pues qué molesto estar haciendo esto, pero pues de alguna manera sí te prende y sí te hace trabajar mejor. Quizá esa estrategia podría ser muy buena. Y el simple hecho de manejarlo como son nuestras últimas oportunidades, tenemos que aprovecharlas y tenemos que trabajar al máximo. Creo que cada equipo en cada temporada hace su propia historia, ¿no? Ustedes en este momento creo que lo que les corresponde es cerrar de la mejor manera posible, y en ese sentido estará la motivación con sus coequiperos, ¿no? Miguel. Sí, más que nada cerrar la temporada es que todavía se puede. Eso es el chip que debe de estar en todos los jugadores. Todavía se puede dar los resultados que queremos. Todavía podemos pasar a playoff y quita y pega, semifinal la ganamos, llegamos a la final y se da, ¿no? Se da lo que todos queremos, que es el campeonato. Yo creo que ese chip es el que tenemos que tener todos, el que todavía debo de esforzarme, porque el objetivo ahí está. No, todavía no es a ciencia cierta que tú ya estás fuera. tú todavía puedes dar el extra, todavía se puede lograr el objetivo. Ese chip es el que debe estar en todos nosotros. El querer trascender, el no quedarnos en la mediocridad de decir, vamos mal, ya vienen los dos fuertes, ya no se puede, es que vamos a Reynosa, es que viene Victoria y son el equipo campeón, el equipo que va en segundo, no. Tú todavía le puedes dar el gane a tu equipo siempre y cuando quieras dar eso, ese paso. Si tú quieres dar ese paso, vas a ver que los demás te van a seguir. Y no hay demás. El chip debe ser ganador, no debe de haber otro. Jorge, y es que además es para la parte motivacional, es para el equipo, para la familia, para los aficionados, independientemente de si hay postemporada o no la hay, ganar como visitante y cerrar con un triunfo. Sí, claro, creo que es la filosofía del deporte, siempre dar el máximo, cada jugada, cada juego. Y al menos en la mayoría de los jugadores que son veteranos, sí sienten esa pasión y ese compromiso de estar y de entregarse y de terminar las cosas bien. ¿Quién nos saluda a través de las redes sociales, coach? Sí, bueno, pues está por ahí Olga Tapia. ¿Alguien está regañando, no? No, regaño, no. Saludos, Olga Tapia, Eloísa Torres, Laura Eva, la mamá del capitán defensivo, Alejandro Toral, que dice que le manda saludos al capitán, Chiapas, que él es el máximo representante de los Tocopelo. Rafael Báez también anda por ahí, Christopher Enrique, la manager Melba, que también ayer ya empezó juvenil a jugar, Leonardo Castro también anda por ahí, Miguel Silva, Alberto Reyes Cervera, saludos a, gracias, de Recoveco, saludos allá, Evita Torres también, Hassan Cortés, Luis Ángel Betancourt, el coach Oscar Rivera también, Hilda Morales, Carlos Sánchez también, saludos y gracias a todos los que están siguiendo el programa. Que hay todavía halcones para. Sí, para por supuesto, y pues eso yo creo que hay, escuchando lo que los capitanes dicen, ¿no? Pues nadie está pensando que ya está terminada la temporada, porque no es así. Claro, ¿no? Sino simplemente estamos enfocados en ahorita en Reynosa y en preparar lo mejor que se puede ese juego. Y pues tratar de ir a ganar allá, ¿no? O sea, no hay de otra y vamos a ir como siempre, pues juego a juego, paso a paso, ¿no? Ahorita toca Reynosa, ya después de este fin de semana tocará estar pensando en Victoria, que tiene que hacer el viaje también. Y pues ahora sí que hasta que no nos digan que, como dice el coach izquierdo, ¿no? Hasta que no nos digan, no, pues ya no pasaron, pues el trabajo se tiene que seguir haciendo y tratar de luchar y conseguir ese pase a postemporada, ¿no? El programa tiene ya otras categorías en activo. Así es, sí, como le comentaba ya, el día de ayer inició la juvenil de otoño precisamente con un juego en la Ciudad de México entre los Halcones de la Universidad Veracruzana y los Jets, este equipo que finalmente derrotó 26 a la categoría juvenil, pero también no fue un buen fin de semana para los Halcones, pero bueno, pues ellos están iniciando, su segunda jornada también será en la Ciudad de México la próxima semana, ahora el domingo, nada más que honestamente no recuerdo contra qué equipo es, pero son dos juegos fuera y ya después regresan a casa, ¿no? Y queda un partido súper especial para Halcones en casa todavía de Liga Mayor. Bueno, capitán Jorge Guzmán, ¿algo más que le quiera señalar a quien le está escuchando y lo que al ratito le va a decir a sus compañeros en el terreno de juego? Fueron escogidos ustedes para impulsarlos, no para decirles ya no vamos. No, claro, siempre adelante. Pues a toda la comunidad que nos siga apoyando, que llene ese estadio y vamos a dar nuestro máximo esfuerzo, vamos a dar el mejor espectáculo que se pueda y vamos a seguir enfocados en ganar y en dar lo máximo. Capitán Miguel Fernández. Pues la lucha ahí sigue. Nosotros estamos pensando ahorita lo que es Reynosa. Todavía hay posibilidades. Que nadie se baje del barco. Que el apoyo ahí siga presente. Y la temporada, pues todavía nos quedan juegos por jugar. Ahora sí. Que esperamos que nadie se desanime y que todos den el máximo. No, no hay vitaminas inyectables y de motivación, Carlos. Sí, claro que sí. Vaya. En cada yo decía hace un momento que cada equipo tiene su propia historia y hay que, como nos decía el profesor Francisco González Gatica, la creatividad en el terreno de juego es tan abierta que puedes hacer un sinfín de cosas, inventarte cualquier situación de la propia motivación para dar tu mejor espectáculo. Puede ser, yo así lo quiero ver, un triunfo que nunca se haya dado contra este equipo en cuanto a números, por ejemplo. ¿Se puede dar? Se puede. No está negado el atletismo. Coach Marco Murrieta, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. No lo veo muy animado el coach Marco Murrieta, pero esto tiene que salir pronto porque el próximo compromiso es el sábado. Muchas gracias a mi compañero Aldo Camacho, que nos está llevando a través de Facebook, a mi compañero Guillermo Bautista en la consola de Radio Universidad Veracruzana, el capitán Jorge Guzmán y el capitán Miguel Fernández. Gracias por acompañarnos, que tengan buena tarde. Éxito en esta semana de trabajo, que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, pero el sábado esperemos que den todo para que se tenga un triunfo del equipo de los Halcones. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Mi florecilla de amor.